Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 162 y además llegando a la mitad de este mes de octubre. Y qué mejor forma que empezar, digamos que esta mitad de mes, metiéndole toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además también tenemos otras vías por las cuales pues, asomamos la cabecita, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, un grupo de Facebook, también estamos en Facebook, el grupo se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, buscan ahí, lo buscan, se unen y pueden seguir toda la actividad de nuestro programa, los podcasts digitales que movemos por internet y que puntualmente colgamos en Facebook, en este grupo, en Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, todo rejuntadito. Y también formamos parte de la parrilla de la web online 24 horas de Radio Metalina en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y para seguirnos por Asaltomata Radio Rock pueden hacerlo de dos maneras. La primera, la web, pinchando www.asaltomatarradiorock.com, o la segunda es descargándose la app. En Asaltomata, pues, ¿cuándo salimos en Asaltomata? Pues los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria, ya saben que si nos siguen de la península, pues tienen que sumarle una horita más. Y tenemos que saludar al gran Master of Sound, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido y quien les habla, un servidor que les va a acompañar durante esta horita de Radio Metalera, Tomás Jorama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y además vamos a tener una entrevista con Nocturnia para que nos hablen de la banda y de lo que es su último trabajo, La Tempestad. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en la edición número 162 con los guancheros Conflictivos, Viaje al Sonido, así han titulado el disco debut de esta banda guanchera, que está formada por Abel, voz y guitarra, Nico, bajo y voces, y Ewi a la batería. Con este tema, Noches de Locura, terminamos de hacer un repaso al disco que hemos ido desgranando en las últimas ediciones del programa y que hemos ido cumpliendo con mucha satisfacción, con creces nuestra razón de ser, de apoyar al rock canario siempre, de lo cual nos sentimos, como decíamos, muy orgullosos de ejercer nuestro oficio de difusión. Me gustaría recordar la dirección de la radio, donde también no paran de llegarnos discos, las bandas nos lo envían, las discográficas, las agencias. Pues la dirección es la siguiente, es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, retomamos, Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego Conflictivo con sus Noches de Locura. We'll be right back. Esperemos que esta noche, escuchando la radio, escuchando Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, sea una auténtica noche de locura, de pasarlo bien. Avanzamos o seguimos en este inicio. Hemos empezado con Conflict y vamos ahora con Los Cosecha Urbana, banda de Gran Canaria. Salud y mucho rock and roll, que es el título del disco. Ahí está la banda que forman Peña, la batería, Albertito al bajo, Carlucci, voz y guitarra, es Mandarrias Band, y Tana, guitarra y voz. Puro rock and roll urbano, de un nivelazo brutal, y que andan pateándose los escenarios desde el año 2013 con un directo absolutamente espectacular y recomendable que pudimos disfrutar en el último Malas Pulgas Rock Fest. Además, la banda está de enhorabuena porque por primera vez se van a la península a tocar, más concretamente a Madrid, el día 15 y 16 de noviembre en Getafe y Alcorcón respectivamente. Tenemos un mail del programa, donde también no paran de llegarnos. Ese mail está ardiendo, cada vez que abro el buzón es una pasada. No paran de llegarnos discos, canciones, temas, fechas de conciertos, carteles, bueno, un montón de movidas. La dirección del mail es la siguiente, de nuestro programa es Mi Rollo es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Cosecha Urbana con su tema Robando Flores. Locura que Seguimos con este inicio fulgurante con Rock Canario. Nos vamos ahora con los Therapy Break, banda de Tenerife, que acaba pues también de estrenar disco debut que lleva el mismo nombre que el de la banda, Therapy Break. Es un auténtico discazo, muy bien cuidado, con una calidad innegable y un trabajo detrás de cada tema espectacular. Bien, se nota que son músicos aguerridos y muy currados a lo largo de los años. Ya hemos ido pinchando varios temas del disco y en el día de hoy pues nos ha apetecido mucho que el tema que suene sea el Hollow, uno de los grandes clásicos de la banda, y tema que sonó el pasado 11 de octubre en el Aguirre de la Laguna, en el concierto donde la banda presentó su disco acompañado de los Marble Hill. Asaltomata Radio Rock, estamos en Asaltomata Radio Rock, esa web online 24 horas de rock y metal en castellano en el idioma de Cervantes. Pinchen www.asaltomataradiorock.com y podrán seguir también una programación espectacular donde todo lo mejor de la radio metalera independiente lo podrán encontrar allí. Miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ahí pueden seguir cuando salimos nosotros en Asaltomata Radio Rock. Vamos con Therapy Break y su tema Hollow. Thank you. Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Hola a todos, soy Fran Alonso, guitarrista de la banda de Las Palmas Hackers, y quiero darle un saludo a todos los oyentes de Radio La Guancha y a los oyentes, sobre todo, del programa Mi Rollo Es el Rock. Un saludo muy fuerte y un fuerte abrazo desde Las Palmas. ¡Chao! Y ya cuando estalla este temazo, este himno al Crazy Crazy Night de los Kiss, cuando estalla es la sintonía que nos pone a tope, que nos pone en modo concierto, que nos da alas para poder empezar a hacer el repaso de nuestra agenda semanal de conciertos. Así que vamos a empezar a dar caña. Empezamos 19 de octubre, Lujuria y Esclavitud, concierto más que recomendado desde este programa en el Aguirre La Laguna, Tenerife. Mismo día 19 de octubre, Rock Rose, Los Juancheros Banot y Que Sea Rock en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. El 25 de octubre, el Kraken Fest, donde estarán los Alea Yacta, La Masacre y los Axis en el Aguirre La Laguna, Tenerife. ...26 de octubre... Heisenberg, Social Antiques y Perro Suelto en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. ...31 de octubre... el Heavy Wing, ahí estarán los Sinfia, Metamorfosis y Beer Metal en Lanzarote. ...y 1 de noviembre... los Mare y los Monkey Faces en Gran Canaria. ...1 de noviembre... Desorden Público y Las Ratas en el Aguirre La Laguna, Tenerife. ...2 de noviembre... los Prima Nocte en Master Club Vigo. ...y 2 de noviembre también Mare y Las Ratas en Tenerife. Y vamos con la última andanada. ...8 de noviembre... Saratoga y Nocturnia en la Sala del Tren en Granada. ...8 de noviembre The Faithless en el Aguirre La Laguna, Tenerife. Y el 8 de noviembre el Gothic Rock Festival, ahí estará los Psychos, Akrataka, Tocados by Rock en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Bueno, dejamos atrás la agenda de conciertos y hoy tenemos, pasamos a la entrevista, hoy tenemos al otro lado del teléfono a José Roldán, batería de la banda toledana de Power Metal Melódico Nocturnia, banda con casi 2 décadas de trayectoria y una calidad compositiva e instrumental absolutamente portentosa. Tiene actualmente un 6º disco que se titula La Tempestad, disco del cual, por cierto, por descontado que le vamos a preguntar. Además, estamos muy interesados en saber más sobre la banda, su historia, sus conciertos, su las influencias, discografía, actualidad, futuro, vamos, miles de cosas. ¿Qué tal está, José? Hola, muy buenas, Tomás. Encantado de poder hablar contigo. Sí, darte la bienvenida aquí a Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, en Tenerife. Que sepas que es tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, empezamos un poquito. Yo creo que Nocturnia es una banda que cualquier fan del rock, del heavy metal en España la conoce sobradamente, pero bueno, siempre es bueno recordar cositas. Banda que se formó en el año 2001 y me gustaría saber en aquel lejano 2001, ¿qué fue lo que impulsó a crear Nocturnia y cómo surgió, por cierto, el nombre de Nocturnia? Pues mira, nos juntamos tres, estábamos un poco ya locos porque, bueno, no era tiempo tampoco de mucho heavy metal en aquellos entonces, y decidimos tocar y hacer la música que nos gustaba, en este caso, heavy metal. Empezamos a buscar gente que nos acompañara, porque éramos 2 guitarras y el batería, y en cuanto establecimos formación empezamos a componer y sacamos En busca del tiempo, que nos permitió, la verdad, que en esos tiempos de bonanza económica, pues hacer muchos conciertos, tocar en festivales. Fue una época para ser un comienzo muy bonita. Y nada, el nombre, siempre es difícil poner nombre a las cosas, y después de muchas pruebas decidimos que lo mejor era crear una palabra nueva que definiera un poco lo que queríamos expresar con la música. Nocturnia nos parecía que sonaba bien y ahí se quedó. Pues sí, y tanto que suena bien, la verdad. Un nombre muy, muy guapo. La banda, a lo largo de estas casi dos décadas, ha tenido cambios en su formación, y quizás el episodio más extraño fue tener que cambiar de cantante en su época, debido seguramente a las consecuencias de que ese cantante se presentara y ganara pues un programa de televisión. Supongo que sería todo un palo en su momento, aunque en lo personal, y hablo de mi gusto personal, a mí me gusta muchísimo más la voz de Alberto Simon. Sí, bueno, pues nosotros tuvimos la mala suerte de presentar Sin Retorno, el disco que habíamos grabado con Rafa Blas, un 15 de mayo, y teníamos preparados 3 o 4 conciertos durante el verano, pero desgraciadamente para nosotros como banda, pero afortunadamente para Rafa como cantante, pues entró en el concurso. Entonces estuvo de septiembre a diciembre en el concurso metido, muy metido, y bueno, a la postre fue el ganador, lo cual nos llenó relativamente de orgullo, porque pertenecía a nuestra familia amplia del heavy metal español. Y pero sí es verdad que, bueno, ganó un concurso, firmó contrato, tomó la decisión, que fue dura para él, de dejarnos, y para nosotros fue un palo, porque no pudimos hacer la consecuente gira que viene siempre después de la presentación de un disco. Bueno, la verdad es que, como tú dices, no hay mal que por bien no venga, y cuando una persona, y en este caso un grupo de personas como nosotros, somos testarudos y cabezones y estamos dispuestos a todo, pues nos pusimos a buscar un nuevo cantante. Apareció Simón, y de ese día hasta aquí, pues dos trabajos con, como tú dices, una calidad vocal mayúscula, y encantados. Pues sí, y además más movimientos, porque creo que para este disco, Salva y Robert, que por cierto, en los créditos del disco queda bien claro el cariño que la banda pues profesa hacia ellos, digamos, dos miembros clásicos que abandonaron la banda, y tocó otra vez buscar sustitutos, me imagino, no debió ser fácil. Sí, no fue fácil. Es verdad que guitarrista siempre es más fácil encontrar. Y es verdad que también tuvimos la suerte de tener a mano dos guitarristas excelentísimos, que son amigos de amigos, con lo cual todo el proceso fue muy fácil. Hubo mucha gente que se presentó, a las cuales estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hicieron para hacer nuestra prueba. Y sí, cuando se fueron Robert y Salva, la verdad, pues llevábamos 17 años juntos. En mi caso, con alguno de ellos más, fue muy duro. También fue comprensible, porque bueno, esto al final pues va quemando, sí. Y evidentemente te surgen cosas y nuevas en tu vida, y bueno, pues tienes que dar salidas a cosas que a lo mejor no te llenan tanto. Pero sí, como tú dices, forman parte de Nocturnia y lo serán para siempre. Pues sí, por eso decía lo del cariño que se reflejaban en los créditos del disco. Bueno, pero la formación, digamos que actual, ahí está formada por Alberto Simón a la voz, César Arroyo, bajo y voz gutural, José Gómez Sellei a los teclados, Manu Alcilu, por cierto, a la guitarra, y es Dead and Legacy, y Javier Villanueva a la guitarra también, ex Easy Rider. Qué gran banda eran los Easy Rider. Y José Roldán, que lo tenemos a los micrófonos, a la batería. Por cierto, están con Duque Producciones, que sé de buena tinta, que hacen un muy buen trabajo. De hecho, ya han desfilado por nuestros micrófonos varias bandas, como los Prima Nocte, los Aquelarre, los Edén, los Sheria, los Arenia. Bueno, y ahora Nocturnia. ¿Cómo está haciendo trabajar con ellos? Y otra pregunta, ¿qué le va faltando, o qué crees tú, no sé, los cambios de formación, la mala suerte, qué le ha faltado a Nocturnia para no terminar de estar en ese primer pelotón de bandas de las grandes, grandes, grandes de España, porque está claro que calidad y trayectoria no les ha faltado nunca a los Nocturnia. Bueno, pues gracias, lo primero, por tus palabras. Voy a ser autocrítico. A nosotros, yo creo que lo que siempre nos ha faltado ha sido actitud de saber que podíamos y interés por estar en esa primera división, como dices tú. Sí. Porque hace falta, aparte de generar buenos discos, hace falta todas unas cosas periféricas las que nosotros no hemos estado pendientes. Y bueno, pues no, la verdad es que no estamos arrepentidos, pero sabemos que quizás si hubiéramos hecho nuestros deberes en esas partes, porque nos centrábamos en la composición del disco, en que el disco saliera con la calidad no solo musical, sino a nivel del trabajo impreso, que luego hubiera buenos conciertos, pero nos faltó toda esa parte y bueno, tampoco, a lo mejor no supimos hacerlo. Pero gracias a Duque Producciones nos ha sabido empujar en los momentos en los que a lo mejor nos han faltado un poco las fuerzas, ha sabido encontrar conciertos y modos de motivarnos y entre ellos y nosotros, pues aquí estamos con otra actitud, con otro pensamiento y con un sonido más potente que y deseando reflejarlo en el escenario. El escenario, sí, porque la verdad es que La Tempestad, que luego vamos a hablar más profundamente del disco, es una auténtica pasada, donde se ve una evolución muy clara. Si ya eran de siempre han compuesto grandes temas, yo diría que himnos, en este disco, por lo menos a mí, es un disco que me ha encantado, que me gusta llevarlo en el coche, escuchándolo ahí por la autopista, suena cañón. A ver, la banda Nocturnia, pues han tocado con muchos de las grandes bandas del país, los Warcry, Saratoga, Medina Sara, Avalanche, Extravaganza, los Brainstorm, los Axis, los Scorpion. Tu gusto personal, José, ¿con qué banda te gustaría compartir escenario? Otra preguntita, ¿cómo es Nocturnia encima de un escenario? Y lo último, ¿qué tal la relación de la audiencia si ha habido con los nuevos temas? Pues personalmente siempre es un sueño compartir el escenario con quién, con tus ídolos, ¿no? Nosotros yo creo que todo heavy, y cuando hablo de heavy en sentido amplio, tiene como referencia o Metallica o Judas o Maiden. Yo soy de Maiden y eso sería como que ya a partir de ahí me podría retirar, alcanzar el pico, ya he llegado a la cima. Pero bueno, como tú has dicho, hemos rodado con muchos grupos. Y yo creo que con todos, desde los más conocidos a los desconocidos, tienes algo, aprendes algo, ves algo que te llama la atención, porque al final un grupo que se sube a un escenario expresa y su forma de expresar es distinta a los demás. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier grupo es un buen sitio, un buen momento para aprender. Nuestro concierto, pues mira, pasó una cosa mágica, que fue que nuestro primer concierto dimos en Bilbao, los guitarristas no llevaban 2 meses en la banda, y cuando de esto que te abstraes de tú estás tocando un tema delante de las 400 personas y estás intentando darlo todo, de repente alzas la vista, los baterías pues estamos atrás, vemos todos los traseros de tus compañeros y me encontré con que había una simbiosis, una comunión espontánea entre los nuevos componentes y los antiguos. Y me pareció que estaban ahí de toda la vida. Y fue una sensación muy bonita, porque cuando al final un grupo quiere lo mismo, da igual que acaben de conocerse. Yo creo que se gestionan esas energías de una manera siempre positiva. Y la audiencia, por lo que estamos recibiendo en redes sociales, nos están llegando muy buenas críticas, a la gente le está gustando el disco, además nombran todas las canciones, cada uno dependiendo de su gusto, tocamos varios palos en compositivos y estamos muy contentos y la verdad es que sorprendidos, porque no esperábamos esta reacción a lo mejor tan pasional de determinada gente del público. Que sí, lo vuelvo a repetir y vuelvo a recomendarlo desde este programa, desde Mi Rollo es el Rock, La Tempestad, un auténtico discazo de los Nocturnia. Y además otro mensajito un poco por lo que estaba comentando, que suelo decirlo en el programa, y es el que hay que apoyar a la escena en directo, hay que apoyar a las bandas, hay que acudir a los conciertos, hay que dejar las redes sociales, hay que dejar los videojuegos, hay que apoyar a nuestra cultura, que es el rock, y sobre todo a las bandas con temas propios. Todo el mundo tiene derecho a hacer su camino, pero vamos, tiene la magia que tienen las bandas con temas propios, su curro, tenemos que apoyarles en directo. Esa creo que es la auténtica base de todo. Bueno, llegados un poquito y acercándonos a este disco, en cuanto, digamos, para que alguien que nunca ha escuchado Nocturnia, que creo que debe haber bien pocos, ¿no?, en el mundo del rock en España, pero bueno, por si alguien no ha escuchado Nocturnia, ¿qué tipo de grupos le dirías tú, o ha habido inspiración de cara a este último disco, al sonido de La Tempestad? Bueno, pues realmente no te sabría decir tener un referente único, ¿no? Nosotros estamos sonando modernos. Uh-huh. No te sabría decir grupos concretos, pero estamos sonando ya no tan power, sino más heavy en general, y la gente se va a encontrar, yo creo, que unas composiciones con una cuidada producción musical, sobre todo en guitarras y teclados, está mimado, está muy cuidado cada detalle. Hemos intentado buscar pasos y situaciones de unas transiciones de unas partes a otras de las canciones que digan no solo estribillos o estrofas, sino que toda la canción trate de decir algo. Se van a encontrar con un disco que es muy completo, en el sentido que estamos acariciando el hard rock en algunos temas, power en otros, heavy metal profundo en otros, muy completo, y yo creo que personal a la vez, porque yo creo que el disco, aunque ha sido una evolución con respecto al último, sigue teniendo ese sello Nocturnia, que bueno, pues nos caracteriza, porque evidentemente nosotros hacemos los temas y no podemos escapar de hacerlos así. Nocturnia tiene ese sello de identidad de la banda y no se puede evitar. De hecho, opinión personal, este último disco suena como más cañero, más oscuro, tiene una atmósfera más lograda. La verdad es que es un disco maravilloso. Entrando un poco en el repaso de la discografía de la banda, ya como decíamos antes, llevan muchos años en esto, pariendo discos de un nivel brutal, de primera línea. 2004, LP En Busca del Tiempo; 2007, el LP Espejismo; 2009, LP Días de Ceniza; 2012, el Sin Retorno; 2016, Tierra de Cobarde. Por cierto, ¿qué resumen hace en general del disco anterior y la posterior gira? Pues yo creo que fue un disco muy difícil para nosotros, porque teníamos cantante nuevo, estuvimos haciendo como gira y composición al mismo tiempo, cosa que no solemos hacer porque nos cuesta mucho componer y que todos lleguemos a acuerdos, pero yo creo que fue un disco muy bonito de presentación de Simón a nivel discográfico, a nivel de trabajo, y fue igual un trabajo muy completo, aunque es verdad que a lo mejor se nos quedó un poco flojo, por así decirlo, a nivel de sonido, a nivel técnico. Bueno, las novatadas se pagan a veces, pero además hicimos una gira bastante potente, entre comillas, pudimos presentarlo en muchos sitios, nos dio la oportunidad de saber también cómo temblaba el público, ¿no?, qué canciones gustaban más, y yo creo que eso nos ha enfocado a la hora de hacer La Tempestad. Orientarse hacia La Tempestad. Por cierto, una duda. He oído hablar por ahí, ¿Alberto Simón o Alberto Simón? ¿Cómo le gusta el que le llame? Alberto Simón. Ah, ahí está. Bueno, perfecto. Además, por cierto, si no me equivoco, creo que Alberto fue uno de los invitados en el disco de en directo de los Canarios Na Tribu en Madrid. Me acabo de recordar ahora el tema. Bueno, entramos ya en lo que realmente más nos interesa de la entrevista, que es este disco 2019, La Tempestad. A ver, para esta tempestad, La Tempestad, ¿cómo se crea dentro de lo que es el seno de Nocturnia la composición de las músicas, las letras? ¿Cómo se creó, cómo se gestó este disco? Pues nosotros siempre seguimos una técnica que es cada uno desarrolla una idea que tenga, se pone en común, si vale, sigue adelante, si no, va al sacrificio. Y a partir de ahí, pues intentamos cada uno desde su campo mejorar siempre con el criterio y la batuta del compositor del tema. Aunque luego, puesto que todos damos pinceladas allí, el tema acaba siendo del grupo entero. Y básicamente lo que intentamos es que las canciones queden potentes, que las canciones tengan un estribillo y una melodía que sea reconocible desde cualquier parte de la canción. Y fue un proceso duro porque teníamos un tiempo como que muy corto para hacerlo, nos impusimos unos plazos muy exigentes, pero eso nos dio también mucha continuidad a la hora de trabajar los temas y nos permitió ir desarrollándolo cada día, cada semana, un poquito más. Y yo creo que eso ha sido también fortuna para los temas, que no han sido esto lo hice hace dos meses y lo retomo ahora, sino que han ido cogiendo forma paulatinamente hasta quedarse como están. Además, a mí siempre lo digo, o me gusta pensar en ello, en lo siguiente, que hay grandes bandas con grandes músicos, grandes instrumentistas, pero que tengan la capacidad de poder componer un tema de eso, de los que escuchas, incluso a la primera, ya te queda con el tema en la cabeza. Para mí eso es de pura magia, y los Nocturnia eso lo saben hacer, pero vamos, de una manera perfecta, lo cual no es nada sencillo, porque hay veces que escuchas todos esos discos de bandas tan sesudas que parece que los hacen para los propios músicos, en el sentido que solo les debe gustar a ellos. Pero cuando ves este tipo de discos, además, con esas canciones que se te enganchan a la primera, es que los disfrutas brutal. Además, el disco que fue grabado es en los estudios Santuarium, por Alberto Rionda de Avalanche, que además creo que lo ha hecho todo, lo produjo, lo mezcló y lo masterizó. Cuando se comenzó a componer y posteriormente al hablar con Alberto, ¿qué puntos de diferencia le trataron de decir, queremos buscar esto en diferencia con respecto a lo anterior? O si se habló ese tipo de historias, que me imagino que sí. Sí, nosotros creamos los temas sin saber exactamente dónde íbamos a grabar. Eso se ocupa la oficina de Duque Producciones. Y la verdad es que cuando nos comentaron la posibilidad de grabar con Alberto, fue como, lo primero, un tremendo gustazo. Y lo segundo, miedo, ¿no? De decir, ostras, vamos con uno de los mejores compositores / guitarristas del panorama nacional. Entonces, la verdad es que nos entró un poco de complejo, decir, no, ¿qué haremos con los temas? A lo mejor no han quedado. Y nada, se los mandamos. Él hizo un gran trabajo de producción a nivel melódico de guitarras, teclados y voces. Había veces que sugería y a la primera nos entraba, otras cosas defendimos, pero yo creo que se nota la mano por ese power de más, esa forma poderosa de que tiene el disco de sonar, es gracias a Alberto. Y yo creo que en parte le debemos la calidad del disco a él, y estamos pues agradecidísimos por cómo se comprometió con la banda y con el disco. Pues sí, decíamos, o por lo menos mi impresión es que el sonido que se ha conseguido, más oscuro, más agresivo, maravilloso el disco. Además, la portada, el artwork, hecho por Ricky Torres. Y otra cosa que llama la atención es un poco los cuetos, ¿no? En el sentido de no hay fotos, no hay, pero vamos, que lo que es la portada, maravillosa, además, para una camiseta, esto de lucir, vamos, una maravilla. Por cierto, está por ahí rulando el videoclip de Ceniza, que además participa alguien del que comentabas antes. Sí, la verdad es que intentamos siempre, porque parece que es necesario, que algunos pensamos que lo necesario es tocar y que te vean en vivo y en directo, ¿no? Pero siempre intentamos que de cada trabajo salga por lo menos un videoclip. Y Alberto es que lo pone todo fácil. Vive a 500 kilómetros de nosotros, pero si le preguntamos, oye, Alberto, ¿te importaría venirte y grabamos el videoclip y colaboras? Y pues no hay problema. Y se viene y lo hizo fácil. Y sí, es un videoclip que está, lo que hicimos, ya que estábamos en motivos naturales, que es de las tempestades, lo quisimos hacer así en un paraje de nuestra tierra, que es muy espectacular. Muy bonito, sí, señor. Y que dice mucho, en este caso, de lo árido y lo seco, ¿no?, que es, pero con mucha agua al lado. Y la verdad es que sí, está rulando, estamos muy contentos con las reproducciones que se está llevando y con la crítica que nos ha trasladado pues, la gente que nos escucha. Además, me acaba de, una noticia pues que la verdad es que me ha gustado muchísimo, se confirma, ¿no? Salen de gira con Saratoga. Ah, por cierto, le mandamos un saludo al gran Nico, que también lo tuvimos en su día aquí en nuestro programa. Cuéntanos un poco, porque parece un cartel, absolutamente fantástico, ¿no? El Nocturnia sí, Saratoga. Bueno, nosotros cuando vimos cómo sonaba el disco, la calidad que teníamos en las manos, intentamos reflejar eso en una gira que fuera distinta a cualquiera que habíamos hecho hasta entonces, ¿no? Entonces, con Duque Producciones empezamos a ver alternativas que podíamos hacer que fuera pues un punto de inflexión en relación a nuestra historia hasta ese momento, y pensamos que girar con Saratoga, que son nuestros héroes / amigos, es decir, que era como perfecto, era este nuestro público, nosotros admiramos a Saratoga y ir con ellos de gira tiene que ser lo más. Nos pusimos manos a la obra, la cosa fue muy fácil, pues llegar a los acuerdos con ellos, y la verdad es que estamos deseando empezar, muy nerviosos, porque sabemos que se nos va a exigir el nivel que se nos debe exigir, y bueno, preparándolo a tope. 8 de noviembre en Granada, 9 en Sevilla, 30 en Almería y 13 de diciembre en Vitoria, 14 en Donosti y 11 de enero ya nos vamos a Madrid, ¿no? A ver si por ahí también se cuela alguna fecha y pueden venirse por Canarias. Bueno, los Saratoga ya se han venido varias veces por Canarias, con lo cual ya el camino está abierto. Por cierto, ¿cómo se puede seguir tanto la actividad de la banda y cómo se puede pillar el trabajo, el merchant y todo lo relativo a Nocturnia? ¿Qué debe hacer las personas que nos están escuchando? Bueno, fácil. Nosotros, nocturniametal.es, nuestra página web. Ahí intentamos, salvando los problemas técnicos que siempre da una página web, tener todos los conciertos actualizados, y tenemos una tienda donde pueden adquirir todos los productos del merchandising Nocturnia, que son muchos. Luego también en la página Duque Producciones, ahí también está disco, camisetas, hay de todo. Y bueno, en las redes sociales hemos tenido gente, tenemos un admirador que es de Japón, y él siempre por Facebook, a través de Facebook, nos contacta, nos pide que firmemos el disco puntual, siempre de los primeros, y entonces nosotros estamos encantados de ponernos en contacto con quien quiera y facilitarle el disco de la manera que sea oportuna. Pues La Tempestad, disco, 11 temas de Nocturnia, un auténtico discazo con temas del nivelazo de Siempre Hay Un Lugar, con un coro índico genial para los directos y que se te pega la primera, temas como Cenizas, ahí donde aparece el solo de guitarra de Alberto, y con una intro ahí de teclados casi tecno que sorprende un poco, pero queda súper espectacular. Negro Sentimiento, otro temazo lleno de melodía y la voz de Simón absolutamente espectacular. Bueno, Tempestad, Leviatán, quizás el tema más potente y cañero. Estigma, que es un tema también muy bueno. Bueno, en fin, son 11 temas que desde aquí recomendamos, desde Mi Rollo es el Rock, desde Radio La Guancha, recomendamos que no se pierdan. Me gustaría simplemente saber qué planes, qué objetivos hay de medio, corto o medio plazo para la banda. Bueno, pues la verdad es que esto va cambiando porque nos llaman, nos llegan noticias y siempre queremos intentar hacer todo, ¿no? Pero a corto plazo queremos que darlo todo en la gira conjunta con Saratoga, ese es nuestro mayor reto. Pronto presentaremos otro videoclip de otro tema del disco para ir rellenando nuestra parte, nuestro cajoncito audiovisual. Uh-huh. Y a medio plazo, pues sí nos gustaría dar un salto también cualitativo a nivel de tocar, intentar cruzar el charco. es una cosa que nos piden a través de las redes, que es muy difícil por tiempos, trabajos, por todo un poco, pero sí nos gustaría y estamos ya empezando a hablar de intentar pues ir a Latinoamérica, que sabemos que allí el heavy se vive de una manera mucho más intensa que aquí y nos gustaría también vivir esa experiencia. Sí, es cierto, hemos seguido un poquito también desde el programa, bueno, hemos seguido por redes sociales, ¿no?, la experiencia de los Natribu con los Zenobia en tierra sudamericana, y la verdad es que todo lo que nos llegaba era, bueno, era eso lo que nos estás comentando, cómo se quiere, cómo se ama al rock y al metal en aquellas tierras, un poco lo que pasaba en España a principios de los 80, pues se ve que allí es una maravilla poder llegar, y los Nocturnia, que ya lo tendrían que haber hecho desde hace muchos años, porque la calidad la banda tiene a manos llenas. Ya para echar cierre a esta entrevista, José, porque la radio es así, los tiempos son los que son, me gustaría simplemente, ya lo primero es darte las gracias por habernos acompañado en este programa, en Mi Rollo es el Rock, y ya despedir la entrevista, pues que nos presentes un tema de este disco de La Tempestad y nos expliques un poco por qué los has elegido. Bueno, pues os voy a presentar para todos vosotros y todas vosotras, Siempre hay un lugar. Me parece especial porque es el tema que abre el disco, porque es un tema que compusimos con la intención de dar energía y dar cierta esperanza a la gente que lo pueda oír. Es un tema festivo, es un tema también que viene con mucha pasión, y yo creo que viene bien para esos momentos en los que quizás no te atrevas a dar un paso. Bueno, pues ponte el tema, escucha la letra, siente la melodía y toda la música y vas a ver cómo te ayuda. Nada está perdido, si me queda el valor. Y con el temazo de Nocturnia, ese Siempre hay un lugar, dejamos atrás la entrevista que hemos tenido con José Roldán, batería de Nocturnia, y nosotros seguimos. Vamos ahora con una banda que son los Amigos Buster. Una banda que surge en el año 2015 con 5 amigos: Carlos, Juanma, Edu, Coque y Nico. El título del disco de los Amigos Buster, el último, pues lo ha puesto todo a mañana y acaba de ser publicado de forma autoeditada, y que la banda pues nos lo hizo llegar al mail del programa. Puro rock and roll para disfrutar con un tema, este Ojalá, el que vamos a pinchar a continuación, del que por cierto ha sido el elegido para grabar videoclip. Amigos Buster con su tema Ojalá. Segundo piso, es lo de siempre. Qué mala suerte, te quitan tu programa preferido de la tele. Ojalá no sea cierto. Ojalá que sea sincero. Ríe, llora, canta, sueña, grite, luego baila. Desde luego mi motivo es para tirar la toalla. Sé lo que quiero, no tengo miedo. Más de 30 inviernos esperando algún remedio. Ojalá que sea sincero. Ojalá no tengas miedo, que todo ha sido un sueño. Ojalá no fuera cierto. Guapo, guapo el tema de los Amigos Buster, el Ojalá. Nosotros seguimos ahora, seguimos avanzando en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos con los Mosqueos. Los Mosqueos, que también son de Madrid, banda madrileña. Ahí está Álvaro, Carlos, Joaquín y David, desde el 2007, que andan dando caña, intentando abrirse camino en el duro y complicado mundo del rock de este país. Con nuevo disco recién salidito que se titula Señor Lorenzo. La banda pues nos hizo llegar su música también al mail del programa, que literalmente, como decía antes, arde toda la música que nos está llegando de diferentes bandas y que nosotros de momento vamos a hacer que se estrenen los Mosqueos en nuestro programa con un tema que se llama El Máster. Mejor unidos hasta perder el control. Y de Madrid con los mosqueos nos vamos ahora a los bilbaos con los Sin Más, que nos hicieron también llegar su música al mail del programa. Y como ven, nosotros siempre estamos ahí dando difusión a todas las bandas que se están intentando abrir el camino. Lo llevamos en nuestro ADN, lo de intentar desde nuestra pequeña parcela, claro, el difundir el rock y que se escuche en la FM Canaria. Además, en todas sus vertientes. Y vamos en esta edición con el tema de los Sin Más, Ojos de Brujo, de su disco Desesperación. Potente cuarteto formado por Julen Martínez, Iñaki Goiri, Alain Díez, Erlatz Guilarte, y que graban para Maldito Record, y que el próximo 19 de octubre estarán descargando todo su poder y toda su caña en la sala Los Clásicos en Toledo, junto con los Fact Division. Y vuelvo a hacer un llamamiento para apoyar a la música en directo, sobre todo a las bandas de temas propios. Tenemos que movilizarnos, apoyar a las bandas emergentes y dejarnos de redes sociales y demás tonterías y mover el culo y apoyar nuestra cultura rock. Sin Más, con su tema Ojos de Brujo. Cerrada, rabo de toro, peligro tu cara, sangre. Y ya casi estamos llegando al final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Nos quedan dos bandas, dos canciones. La penúltima banda van a ser los Bicho Z, que son de La Rioja, puro rock and roll. Ahí está Víctor Bicho, voz y guitarra, David Romero al bajo, Marcelo Álvarez, batería y coros, Iván Iglesias a la guitarra. Que nos hicieron llegar su trabajo La Culpa Es Vuestra, que es un disco en directo grabado en Vizcaya el 15 de diciembre de 2018. Álbum que fue grabado en el concierto que dieron ante 9.000 personas, junto acompañando al gran Rosendo en su gira de despedida. Pero es que además han enganchado no hace mucho también a apoyar en directo a otras de las grandes giras del momento, como han sido los Marea en su paso por Logroño. Bicho Z con el tema Ciegos de Luna. Y después de los Bicho Z, ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de la edición de hoy y vamos a echar el cierre, ni nada más ni nada menos que con los Arenia, que es una banda de Gijón que nos ha hecho llegar su trabajo a la radio, a ser un power metal mítico, formado por Fran J. Santos a la voz, Eduardo Dixie, guitarra y coro, Raquel Rodríguez, teclados, Roberto Suárez, bajo y Alejandro Fernández a la batería. El trabajo recientemente editado se titula La voluntad de las estrellas. Son 10 temas más un bonus track. Maravilloso disco dividido en 3 actos y que es todo un derroche de calidad y virtuosismo y épica. Y que además hemos elegido para cerrar el programa y de paso anunciar que la próxima semana los tendremos en nuestro programa en una entrevista que espero que disfruten. Los Arenia van a estar en nuestro programa. Vamos a tener una entrevista con ellos. Así que sin más, cerramos el programa con Arenia y su Retando a la Eternidad. Aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde y con mucho corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, agenda de concierto, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Hemos apoyado, como siempre, a nuestro querido Acero Canario. Y un momento estelar, que sin duda alguna ha sido la entrevista que hemos tenido con José Roldán, batería de Nocturnia. Y como siempre, damos las gracias a Iván, que ha sido el encargado de que esto suene tan bien. Recordar que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y espero que el tuyo también, y un servidor, Tomás Oramá. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.